pero te va a gustar quedarte aquí otro ratico. Tú sabes que no soy bueno al bailar. Esto suena muy bien, comenzando el Café Mañanero con buena salsa. Tenemos mucha salsa para comenzar la jornada, no nos podemos quejar. Sí, tenemos mucho ritmo. Ya sabes. Qué bueno comenzar el Café Mañanero con este ritmo, y es que tenemos noticias del apartado salsero. Yo creo que ya estamos listos para empezar. Escuchamos al grupo Niche. La primera vez es el título de esta canción. Nos encanta empezar de esta forma nuestro programa, con noticias del mundo de la música, en este caso concreto de la salsa o de los premios Grammy. Esta producción discográfica aparece nominada nuevamente. Y digo nuevamente refiriéndome concreto al grupo Niche. Son los vigentes ganadores del apartado de salsa en los Latin Grammy. Este martes se dieron a conocer los nominados para la edición número 24. Y allí aparece el grupo Niche nuevamente. Tendrá evidentemente que competir con cuatro otras grandes producciones discográficas. Más adelante le vamos a entregar todos los detalles. Simplemente he querido comenzar con salsa porque entiendo que este es el género musical que más identifica a los inmigrantes. Fue un género musical inventado por inmigrantes caribeños en Nueva York. Eso es la salsa. Made in Inmigración. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Tenemos 17 grados centígrados para empezar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 24. Llueve a esta hora en la costa mediterránea de España y es el asomo del otoño oficialmente. Es lo que se conoce como chubascos débiles. Y así va a transcurrir la jornada de este miércoles. Igualmente el jueves, el viernes, el sábado, y de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, así estaremos hasta el próximo domingo, cuando ya se viene a estabilizar un poco el tiempo, pero ya con la entrada efectivamente de el otoño oficialmente. Pasamos inmediatamente también a compartirles información que tiene que ver con la economía, la cotización del euro respecto al dólar. Atención, hoy el euro se cotiza frente al dólar a 1,11. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional alcanza los $73.26. Damos cuenta también de las noticias más importantes del día. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Las noticias más importantes en materia de inmigración para destacar en la jornada de este miércoles 18 de septiembre. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado satisfecho de que el gobierno de España se quiera sentar a negociar con el Partido Popular para abordar la crisis migratoria. Pero mucha atención, porque hasta que no haya acuerdo en la ley de extranjería, el gobierno canario mantendrá el protocolo que dificulta la acogida de menores en Canarias. Sobre este particular estaremos ampliando esta y otras noticias. Entre tanto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este martes que el gobierno se reunirá con el Partido Popular cuanto antes para negociar sobre la reforma de la ley de extranjería para repartir a menores migrantes no acompañados. Del ámbito internacional, o mejor dicho, desde el vecino país de Andorra, los hosteleros piden flexibilizar las políticas de inmigración para cubrir vacantes. Pasamos también a dar cuenta de lo que tiene que ver con la crisis de España y Europa con Venezuela, o de Venezuela con España y Europa. Atención a la última hora. La última hora que tenemos en este sentido. El régimen de Nicolás Maduro que endurece su posición respecto a España. El Parlamento venezolano ha presentado un proyecto de acuerdo sobre la ruptura de relaciones con España. Es la respuesta a la petición del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente. El presidente del Legislativo lo ha calificado como el atropello más brutal de España contra Venezuela. Pasamos ahora a dar cuenta de la información deportiva, que es el otro apartado interesante de nuestro programa. Los deportes con Adolfo Jiménez del Río. Hemos tenido el inicio de la temporada de Champions. Sí. Y con el Real Madrid en acción en la primera jornada. Entonces, damos cuenta a esta hora del anticipo de Latino Deportes. Adolfo. Arrancamos con la Champions, donde anoche vimos tremendos e intensos partidazos, como corresponde a esta grandísima competición. Uno de ellos lo protagonizó el Real Madrid, que recibía un aguerrido Stuttgart en el Santiago Bernabéu. Decantó a favor del Madrid 3-1, pero después de tener muchísimas opciones, el equipo alemán. Y lo otro, goleada histórica, la protagonizó el Bayern Múnich ante el Dinamo de Zagreb, 9-2. Tremenda goleada del equipo alemán sobre el equipo Dinamo de Zagreb. Y también tuvimos partido adelantado de la Liga Española, donde el Mallorca venció a la Real Sociedad 1-0. Y con esta victoria se pone en posiciones europeas. Sexta posición. Continuamos con Egan Bernal, porque fue noticia en el día de ayer. Y todo porque estará en una competición en Bogotá en noviembre de este año. Y el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20, que arranca con las semifinales esta noche a las 11:30 de la noche. Estados Unidos, Corea del Norte. Eso sí, dentro de una grandísima polémica por haber quedado Colombia jugando en su casa por fuera de estas semifinales. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos entonces con el desarrollo de Latino Deportes, más detalles acerca de la jornada de Champions que continúa hoy. De momento, la representación española se ha estrenado con triunfo en el Santiago Bernabéu, como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río. El Real Madrid ha logrado una victoria ante el Stuttgart. Le iba a decir Dinamo Zagreb, pero lo que pasa es que lo tenía en la mente con esa goleada del Bayern Múnich. 9-2 al equipo croata. Impresionante. Habrá que revisar desde cuándo no se presentaba una goleada de esta magnitud en la Champions. La Champions, como ya lo notábamos, estrenando nuevo formato. Al otro lado del Atlántico también tenemos Copa Libertadores de América. Esto y mucho más, por supuesto, aquí en el Café Mañanero. Retomamos los Latin Grammy. Se han conocido las nominaciones y se destaca en el apartado urbano las 7 nominaciones que acapara Karol G. Sin duda alguna, gran momento para la artista colombiana, y está arrasando desde América Latina hasta Europa, y yo creo que en el mundo entero, porque la música urbana se está escuchando por todas partes. Impresionante, bien por Karol G. Más tarde estaremos repasando la lista de los nominados en las diferentes categorías que competen al apartado de la música urbana. Sí tenemos evidentemente que señalar que en las categorías más importantes, como es grabación del año, encontramos a Bad Bunny, Anita, Camilo, Jorge Drexler, Fonseca y el grupo Niche. Karol G, por supuesto, el maestro Juan Luis Guerra. También vamos a encontrar a Peso Pluma y Kali Uchi. Álbum del año, Camilo, Ángel Aguilar. De pronto de los conocidos, Juan Luis Guerra, Mon Laferte, Shakira, Residente, Karim León. Bueno, para los que conozcan Karim León, de los desconocidos acá en España. Hablamos de un artista mexicano que últimamente ha obtenido visibilidad apareciendo en canciones de artistas urbanos. Eso, insisto, en lo que tiene que ver con el apartado de canción del año. Artista como tal. Nuevo artista. A mí me gusta muchísimo este apartado porque refleja una novedad. Agris, por ejemplo, aparece. Darumas. Sophie Sarr. Ella Tauber. Bueno, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. También, por supuesto, en el apartado de música. Interpretación de reggaetón. Bien, es otra de las categorías. Música urbana. Eladio Carrión, Álvaro Díaz, Fake, Trueno, Karol G, que no puede faltar, Bad Bunny, otro de los infaltables. Y vamos también, como no, a dar cuenta de otras categorías que identifican nuestra música latina. La salsa, por ejemplo. Salsa. En el apartado que identifica la música latina, lo digo con el mayor respeto, por lo menos que representa la inmigración, la salsa encontramos Joe Deluxe, Cristian Alicea, Muévense, Marc Anthony, es una candidatura muy fuerte, Joyas que Bailan, Ronald Borjas, Coexistencia, Luis Figueroa. Y atención a esta producción. Siembra, 45 aniversario. Es una producción en vivo en el Coliseo de Puerto Rico. 14 de mayo del año 2022, una producción de Rubén Blades y Roberto Delgado y orquesta. Fantástico. Más adelante estaremos repasando más acerca de los nominados. Nos quedamos entonces con esa producción discográfica que no es otra cosa que una nueva versión de grandes éxitos de las salsa ya conocidas. Lógicamente del repertorio del maestro Rubén Blades. En parte como favorita para alzarse con el galardón en el apartado de salsa. Y esta canción es la que cierra el ciclo por primera vez. Y qué bien aquí, que fue aquí en Puerto Rico en este día. Primera vez que tocamos todos los temas uno detrás de otro. Y aprovecho nuevamente para agradecer a todas las personas que hicieron de Siembra el álbum de salsa más vendido en la historia de la salsa. Y este álbum, esta canción se titula Siembra. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. Enfrenta la corrupción. Derrótala de corazón. Thank you.

por todo lo que representa en la historia de la salsa, siempre a 45 aniversario y Muévense de Marc Anthony. Pero cualquiera puede ganar. De esta forma damos cuenta de las candidaturas entonces para la próxima edición de los Latin Grammy, que se van a entregar en los Estados Unidos. Vuelven los Grammy a los Estados Unidos luego de su excelente paso por España. Recordemos, en la edición 2023 se entregaron en Sevilla. Y estamos hablando de la edición número 25 de los premios Grammy Latinos. Premios Grammy Latinos. Que recogen lo más importante de la música latina. Además, del apartado de salsa también vamos a encontrar cumbia vallenato, merengue bachata. En el apartado de cumbia vallenato encontramos Tá Malo de Silvestre Dangón. De la 1 a la 1000. Primera temporada, Omar Geles. Recordemos que Omar Geles murió recientemente. Se agradece Los Ángeles Azules. Cumbia, vallenatos, Pa' Enamorar, Osmar Pérez. La Sociedad de la Cumbia, Puerto Candelaria. Bueno, esto, repito, lo que tiene que ver con el apartado cumbia, vallenato, merengue, bachata. Radio Guira, el maestro Juan Luis Guerra. Agradecido, Lai, Eddie Herrera. Superhéroe, merengue de Maggi Juan. Lo Tengo Todo, Oscarito. Llamada Perdida, Prince Roy. En el apartado de Tropical Tradicional, Rodando por el Mundo, José Alberto El Canario. Tengo Algo que Decirte, Luis Fernando Borjas. Voces de Mi Familia, Alex Cuba. Los Mismos Negros, Yelsi Heredia. A Mis Ancestros, Jaycee Rojas. Y en Tropical Contemporáneo, Epílogo de Jeremy Boss. 4, Camilo. Tropicalia, Fonseca. Monte Adentro, Gucci. La Fiesta, Ilegales. Mejor Canción Tropical, Baila y Goza. Renecito Avix. El Dinero y Con Dinero y Sin Dinero, Fonseca y el Grupo Niche. Hasta Que Aguante el Cuerpo, Daisan Díaz y Pupi Santiago. Mambo 23, Juan Luis Guerra. Bueno, eso es lo que tenemos para destacar. Lógicamente hay muchas más categorías. Música mexicana contemporánea, regional mexicano, cantautor, compositor del año. Bueno, mucha suerte para todos los nominados. Ya al principio de nuestro programa repasamos el apartado urbano. Mejor Canción Urbana Bonita de Daddy Yankee. Colombia, Quevedo. El Cielo, Sky Rompiendo. Fage, La Falda, Mike Towers. Luna, también aparece Fage con Jacob. También vamos a encontrar a Karol G con Peso Pluma. Glona. Y en otro apartado de las muchas, bueno, son muchas las categorías, evidentemente. Lo que estamos haciendo aquí es un breve repaso. Mejor álbum vocal pop tradicional. Obras maestras de Diego El Cigala. García, de Cari García. Mar Adentro. Juliana. aún me sigo encontrando, de Gianmarco, el cantautor peruano, Almas Paralelas, Laura Pausini. La lista es larga, la vamos a compartir en nuestras redes sociales. Repito, muchos éxitos para todos los nominados. Estas nominaciones las encabeza Karol G con un total de 7. Es sin duda alguna la mujer más en forma de nuestra música latina. Lo está confirmando en sus presentaciones. Este verano la vimos pasar por España y llegar, llenar hasta en 4 oportunidades seguidas al Santiago Bernabéu, el escenario más grande de España. Con esa enorme capacidad, no nos sorprende de que tenga hasta 7 nominaciones en estos Latin Grammy, que nuevamente regresan a los Estados Unidos. Exactamente, hablamos de la edición número 25. En el transcurso de nuestro programa le vamos a estar entregando más detalles acerca de estas nominaciones. Felicidades, repito, a los nominados. Encontramos ahí a Shakira, por supuesto, también. La tarde de este 17 de septiembre, la Academia Latina de las Artes y las Ciencias de la Grabación dio a conocer a los nominados para la edición 25 de los Grammys Latinos, ceremonia que reconoce los mejores lanzamientos de la música latina. La gala se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en Miami. Será una gala que será también transmitida por televisión, exactamente por Univisión, Galavisión. A ver si también las televisiones de acá de España se suman, porque es sin duda alguna un homenaje a la música latina, a la cultura hispana. Gracias por acompañarnos. De esta forma estamos empezando el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Nuestra web, www.latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Es una jornada lluviosa, 20 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 23, tienden a estabilizarse las temperaturas, mejor dicho, descienden los termómetros. Asoma el otoño, llegará concretamente el próximo fin de semana. Y tenemos muchas noticias para compartir en el Café Mañanero, en el apartado de inmigración. Recogemos lo más importante de esa reunión que se llevó a cabo este martes entre el gobierno, instituciones y también representantes de las comunidades autónomas. En particular, resaltamos la presencia del presidente de la comunidad canaria, Fernando Clavijo. El tema a tratar desde luego, la inmigración y en especial los menores no acompañados. Se han abordado otros asuntos, pero destacamos la disponibilidad, atención, la disponibilidad del Partido Popular y el gobierno de sentarse para acordar la reforma de la ley de extranjería, en especial para repartir a menores inmigrantes no acompañados. Luego, en una entrevista en Radio Televisión Española, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que el Partido Popular fue quien impidió el acuerdo sobre la reforma de la ley de extranjería para repartir a menores migrantes no acompañados. Y esto viene a reflejar que a pesar de la disponibilidad de sentarse a hablar del tema, existen discrepancias. Escuchemos al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que por cierto es canario. Tenemos un fenómeno cíclico que se repite en la historia con más o menos crudeza, que siendo presidente en el año 2020 y con la pandemia, llegaron decenas de miles de inmigrantes a Canarias, mayores de edad y menores, y se quedaban todos en Canarias. No había infraestructuras porque los gobiernos anteriores desmantelaron todo para mayores y menores. Tuvimos que abrir instalaciones propias, hoteles, y al final se hizo un plan de infraestructuras, competencia del Estado, para los mayores de edad. Y lo que tenemos ahora es una situación determinada con los menores. Y es claro que esto es una competencia autonómica. Nosotros hoy en el Consejo de Ministros hemos acordado enviar al Consejo de Estado el protocolo que el pasado jueves el Gobierno de Canarias publicó para entrar en vigor al día siguiente, con lo cual está en vigor. Texto que no supimos hasta que lo vimos en los medios de comunicación y que claramente incumple hasta en 7 puntos la Constitución de manera clara. Pero también tendemos la mano al Gobierno de Canarias diciendo, en esta semana, en lo que el Consejo de Estado dictamina, abrimos una subcomisión para ver si podemos acordar al respecto. Y todo este tiempo lo que he hecho como máximo responsable de la Comisión Interministerial es buscar soluciones, ¿no? Y sin embargo, lo que nos hemos encontrado es una tremenda bronca política, especialmente en las últimas semanas. Esa bronca no se habría producido si el 23 de julio el Partido Popular en el Congreso de los Diputados admite a trámite con su voto la modificación del artículo 35. La aprobaron 9 grupos políticos. Dije el otro día en el Congreso grupos como Bildu, PNV o Esquerra Republicana de Cataluña, que por cierto no se introdujo ninguna de sus propuestas en el texto, votaron sí a admitir a trámite esa proposición para que niños que están en Canarias vayan al País Vasco, a Cataluña o a otros lugares de España, pero votó no el Partido Popular, mostrando una clara insolidaridad con Canarias, en donde gobierna el Partido Popular. Yo creo que el presidente Clavijo debió ser mucho más claro, contundente y rotundo con su socio de gobierno. Y lo vuelvo a decir hoy aquí. Trabajamos 9 meses, tanto él como yo, de manera estrecha para conseguir un acuerdo que está vigente. Y yo lo voy a seguir haciendo. Creo que es necesario un acuerdo. Creo que no puede haber territorio y frontera que tengan que asumir que todos los menores se quedan porque es competencia autonómica en esos territorios. Tenemos que hacer una distribución entre el resto del territorio español. No funciona la que sea voluntaria. Y hoy mismo hemos trasladado en esa comisión interministerial, que me he puesto en contacto con el portavoz del Partido Popular, para volver a sentarnos y ver si es posible ese apoyo. Pero era una entrevista con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en Televisión Española, luego de esa reunión, repito, con distintos sectores. Del tema, evidentemente, tenemos mucho más para compartir. Fernando Clavijo se ha mostrado satisfecho de que el gobierno se quiera sentar a negociar con el Partido Popular. Estamos antes del 23 de julio, pero antes del 23 de julio el gobierno de España no quería sentarse con el gobierno de negociar y ahora sí. Pues, el avance es importante y si todo esto ha servido para eso, yo estoy satisfecho. Creo que ha merecido la pena. ¿Me hubiese gustado que hubiese sido de otra forma? Me hubiese encantado. Pero bueno, aquí estamos. Yo siempre digo, miramos para adelante, no para atrás. Y ahora vamos a todos a hacer fuerza y ustedes los medios de comunicación, a los que les vuelvo a agradecer la colaboración, hagamos todos fuerza, igual que la ONG, para que de esa sentada salgamos con un acuerdo. Por el interés general de los niños y de las niñas y, por supuesto, porque Canarias no tenga que soportar todo esto en solitario y que España y Europa se den cuenta de que no llegan a Canarias, llegan a España y llegan a Europa. Y la respuesta tiene que ser global. Estamos antes del 23 de julio. Es lo que tenemos para destacar en el apartado de inmigración. Hay otros temas a destacar. El partido político Junts espera que el traspaso de inmigración a Cataluña esté listo a final de año y lo desvincula de los presupuestos generales del Estado. Son los temas más importantes para destacar entonces en lo que tiene que ver con el apartado de inmigración, pero hay una más que nos llega desde Andorra y es que el sector hotelero de este país ha hecho un llamamiento al gobierno del Principado para volver a flexibilizar cuanto antes su política de inmigración para facilitar que ciudadanos extracomunitarios puedan cubrir su déficit de mano de obra. En declaraciones a la agencia EFE, el presidente de la Unión Hotelera de Andorra, Jordi París, asegura que el sector sufre un déficit crónico de 500 vacantes estructurales que son necesarias para consolidar sus plantillas y dar el servicio de calidad que se les exige. De otros temas, también destacamos en el Café Mañanero la crisis entre el gobierno de Venezuela y España. Sobre este particular, atención a lo que se escuchó este martes en la Unión Europea. Llevan años ignorando lo mismo en Cuba y Nicaragua. Tienen sobrada experiencia en apoyar regímenes sangrientos. Nicolás Maduro Moros, este Parlamento Europeo tendrá la oportunidad el jueves de denunciar tus atropellos y tus ataques a la libertad y a la democracia. Y lo hará honrando humildemente la valentía del pueblo venezolano que te dijo no el pasado sábado 28 de julio, reconociendo la victoria de la oposición democrática, la entrega y bravura de María Corina Machado y a Edmundo González como el legítimo presidente de todos los venezolanos. Pronto, Nicolás Maduro Moros, descubrirás que no fuiste más que una copia mala y trágica de Hugo Chávez y que tu única aportación a la historia fue mantener y aumentar el sufrimiento del pueblo venezolano en base a un socialismo trasnochado y acabado. Era el diputado Antonio López en el Parlamento Europeo, hasta donde se haya llevado la propuesta de que Edmundo González sea reconocido como presidente electo de Venezuela. Y también se anima a impulsar una orden de captura contra Nicolás Maduro. Y atención, bueno, recordemos que el tema de pedir o que Edmundo González sea considerado como presidente electo, ya transitó justamente en el Congreso de España, donde salió adelante la iniciativa que impulsó la misma formación política, el Partido Popular con el apoyo de Vox, Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Vasco, es decir, otras formaciones. Y a nivel europeo, falta ver qué pasará, a pesar de que en el caso de España los socialistas no apoyaron la iniciativa, pueda que a nivel europeo sí que encuentre algunos apoyos. Está por verse lo que pase. Será este jueves cuando se lleva a cabo entonces la votación definitiva. Y por otra parte, tenemos que destacar que el Parlamento venezolano ha presentado un proyecto de acuerdo sobre la ruptura de las relaciones con España. Es la respuesta a la petición del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo. En algunos apartes de lo que fue la comparecencia en el día de ayer en el legislativo chavista, algunos apartes, Maduro acusó al gobierno de España de organizar un complot terrorista contra Venezuela. Dos periodistas y de su vicepresidente, según el relato chavista. Diosdado denunció que todos estos terroristas, turistas terroristas, que en su tiempo libre a poner bombas, pues, sencillo. Ellos vienen de turistas, turismo, es un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Yo soy muy caribeño, pero las vacaciones en Europa creo que ya terminaron hace rato. Difícilmente alguien en Europa va de vacaciones en septiembre. Pues sí, mucha gente va de vacaciones en septiembre, mucha gente trabaja en verano. El turismo se mueve durante todo el año, no solamente durante el verano o la temporada vacacional. Hay turismo los 365 días del año. El proyecto ha sido presentado a solicitud del presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, quien la semana pasada pidió redactar una resolución para instar al Ejecutivo a romper todas las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de también lo que ha pasado en los deportes. Comenzó la nueva Champions, más partidos, más equipos. y se ha estrenado el vigente campeón, el Real Madrid, con una victoria muy interesante ante el Stuttgart, 2-1. Kylian Mbappé, que ya aporta a su equipo, su nuevo equipo, el Real Madrid. Hoy turno, por cierto, para un equipo que se estrena en la Champions, como es el Girona, lo hace ante el Paris Saint-Germain. Más adelante estaremos repasando toda la programación, los resultados de esta primera jornada de Champions. Adolfo Jiménez del Río también nos traerá noticias de ciclismo, porque recordemos que del 21 al 29 de septiembre se estará celebrando en Zurich, Suiza, el Mundial de Ciclismo, con el cual de alguna forma se cierra la temporada ciclística, a excepción de algunas clásicas que van hasta el mes de noviembre. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. A nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa, entre a íqualo.com, descargue la aplicación.